mucho nuestro amor. Por mis mentiras, y lo sabía, se destruyó nuestro amor. Salía de trampa, nunca sentiré lo mismo por otra mujer. Pero tu odio empieza a crecer. Ya no me llamas, no te importa nada. No crees en el amor, menos en las palabras. Cómo me arrepiento de todo lo que pasó. Extrañan a tus besos y solo queda el adiós. Se destruyó nuestro amor. Pasó, extrañan a tus besos y solo queda el adiós.